prefiero mil veces antes la locura que el camino con censura que me arrastra hacia ti. Prefiero mil veces antes el olvido que este absurdo desatino que no me deja vivir. Prefiero ser parte de un amargo vino que tu cóctel sin sentido. Prefiero estar y no ser quien te empuje desde arriba, ajá, en tu violenta caída. La vida me demuestra una vez más que es mejor el reproche que la sonrisa forza. Cansado de mirar a la gente a la cara y no ver nada. Será tu pálida razón que no deja ver el mar en calma, tu voz a veces dulce y otras veces tan extraña. Decides plantearme, esto es lo que hay, te gusta o te quedas, te puedes largar. No vale la pena que sigas por ahí, nena. Este es el final. Ya no me hace sufrir más. Prefiero mil veces antes la locura. Prefiero mil veces antes el olvido. Prefiero ser parte de un amargo vino que de un cóctel sin sentido. Prefiero estar y no ser y no volverte a ver.